Damas y caballeros, el collar de oro, el equivalente del mundo canino al Oscar de Hollywood. Un monumento a la lealtad, dedicación, valor y altruismo del mejor amigo del hombre. Nos hemos reunido para rendir un tributo a esa increíble raza, los merecedores de la presea del collar de oro, esos maravillosos sabuesos de Hollywood que son los perros campeones, estrellas de Disney. Yo soy un actor. Tú espera aquí, te avisaremos cuando entres. Luces, cámara, acción, silencio. You can be a Hollywood hound. If you face the box and the bite, you can climb to the height while your fans wait around. Like a king, you will hold out your paws. When you hear the applause, you'll be petted, you'll be crowned. You can be a Hollywood hound. Wag your tail and steal everything when you walk on the screen. How the music will sound when they put your footprints in the ground. You'll be the hit of the nation, a great inspiration to every kennel and clown. You might be bigger than Pluto. El primer ganador del collar de oro fue también el primer ganador de Walt Disney de la presea de la Academia, el incontrolable Pluto. Como podrán ver, Pluto ha recorrido un largo camino desde este su debut en 1931. Podríamos decir que lleva 350 años de actuación si los contamos como años caninos. Fue Mickey Mouse quien le dio a Pluto la oportunidad del estrellato. Y como todos los triunfadores, cuando la oportunidad se presentó, Pluto estuvo listo para aprovecharlo. ¡Le di! ¡Oh! Se rehusó a limitarse a hacer el papel de muerto, robándole cámara a la estrella y convirtiéndose así en la sensación del momento. ¡No, no, no! ¡Ay, tú eres mi mejor amigo! ¡Eres mi compañero! ¡Oh! ¡Hay un doctor en la sala! ¡Ay, Pluto, por favor! ¡No te mueras! ¡Por favor, Pluto, no! ¡Di algo, Pluto! ¡Di algo! ¡Bésame! A nadie le sorprendió que Mickey y Pluto se convirtieran en campeones muy populares y que hicieran más películas de cacerías juntos. Y a nadie le sorprende que aún no hayan aprendido. ¡Cálmate, Pluto! ¡Silencio! Perdone, señor oso, es que yo vine a pasear y entonces... ¡Ay, espere, señor Oso! ¡Espere, por favor, espere! ¡Yo! ¡Señor Oso, espere! ¡Por favor! Lo que Pluto manejaba muy bien, sin embargo, eran los increíbles predicamentos en los que se metía el sol. Sí, cuando se trata de atraer problemas, Pluto es un imán. Los problemas siempre se presentan en formas diferentes, pero ninguno tan problemático como el irascible Pato Donald. Durante años, Donald y Pluto han competido por las risas del público. Por supuesto que los dos ganan, pero Pluto siempre se las arregla para dar la última lamida. Otros actores invadían el género dramático de Pluto, un género que aquí nos muestra pasando de la tontería a la completa estupidez. Podríamos cuestionar su habilidad como perro guardián, pero nadie podría poner en duda el valor de Pluto, y tiene una medalla que lo prueba. ¡Pluto, espérame! Pluto, héroe público número uno y ganador de una presea de la Academia por su brillante representación del eterno conflicto entre el bien y el mal. Bien, Pluto, ¿quién es tu amigo? ¡Lindo gatito! ¿Tienes hambre? Oh. dejes que te desbanque. ¿Quién es el rey aquí, tú o él? No escuches los consejos de ese diablo malo. Eres un buen perro. No lo escuches. Ah, ese ángel dice puras tonterías. Mira, se come tu comida. Ahora te robará tu cama. No te dije que tres es multitud. Hay que sacarlo de aquí, ¿entiendes? Muy bien, tontito. Pon mucha atención. ¡Ey! Deshazte de ese elemento. Deshazte de él. Demuéstrale quién eres. Bien hecho, amigo. Eres un ganador. ¡Ey, tonto! ¡Cuidado! ¡Fuera de aquí! No puedes culparme. ¿Cómo iba a saber yo que esa sardina te causaría tantos problemas? ¡Sálvalo, Pluto! ¡Salva a ese pobre gatito! ¡Sé bueno! ¡Ten misericordia! Deja que se ahogue. ¿No querías deshacerte de él? ¡Tienes que salvarlo! No, no seas tonto. ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Fuera de aquí! ¡No te soporto! ¿Lo ves? Así se hace. Y ahora salva a ese gatito. ¡Ay, Pluto! ¡Pobrecito! Los admiradores de Pluto saben que pueden contar con él. Sus nobles instintos siempre triunfan. Y después de tantas hazañas es cuando surge un verdadero campeón, estrella de Disney. Así que les presentamos a Pluto, el primer ganador del Collar de Oro. Los éxitos de Pluto han marcado el camino para que otros actores animales sigan sus huellas siendo estrellas de otras películas. Algunas de estas estrellas iniciaron sus carreras de actores como estrellas cachorros. Oye, Cooper, ¿qué tanto hueles? No lo sé, pero abuelo. Algo muy raro, jefe. Déjame ver. Criatura, nada raro. El amo está haciendo algo en la cocina. No es nada raro. No es eso lo que huelo. No lo sé, jefe. Es algo más. ¡Ja, criatura! Todavía tienes mucho que aprender sobre lo que es rastrear y lo que es oler. ¡Hey! ¿A dónde vas? Quiero averiguar qué es eso que huelo. Está bien, Cooper. Pero al amo no le gustará que te alejes de la casa. No me perderé, jefe. Oleré mi camino de regreso. ¡Ja! Estos niños creen siempre que han descubierto algo nuevo. Así, con la inocencia de la niñez, un joven sabueso se hace amigo de su enemigo natural, un zorro. Y a medida que vayan creciendo, sus caminos volverán a cruzarse y su amistad será puesta a prueba. ¿Qué estás haciendo? ¡Huelo un rastro! ¿Rastro de qué? Todavía no lo sé. ¡Pero si eres tú! ¿Y para qué haces eso? Se supone que debo hacerlo cuando encuentro lo que estoy rastreando. Yo soy un zorro. Me llamo Todd. ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Copper. Soy un perro sabueso. Oye, apuesto a que sabes jugar a las escondidillas. ¿Quieres jugar, Copper? A ver si tú sabes. Muy bien. Ahora cierra los ojos y cuenta. Está bien. 1, 2, 3... ¡No, Copper! ¡No hagas trampa! ¡Oh! Empieza de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5... ¡Vamos, relámpago! Sin embargo, en la categoría de cachorros, el collar de oro no es solo para uno, sino para 101 dálmatas, o 6.223 manchitas. ¡Vamos, relámpago! ¡Persíguelo, amigo! Tiene que atrapar a ese ladrón de caballo. Relámpago es la estrella más famosa del mundo. Es aún mejor que papá. Nadie es mejor que papá. ¿Qué es lo que va a hacer, papá? Esperemos a ver qué hace. Como todos los jóvenes se emocionaron con las hazañas de sus héroes favoritos. ¡Mira lo que hace ese malvado! Ese viejo malvado pronto recibirá su merecido. Ya verás, sinvergüenza. Las pagarás. Parche, hijo, ¿dónde aprendiste esas palabras? Seguro no de tu madre. Ya atrapará ese malvado. Pronto lo atrapará. Loki, Loki, agáchate, no nos dejes ver. Mamá, dile que se agache. Vamos, Loki, quítate de ahí. No le dio, falló por 1 kilómetro. Tengo hambre, mamá, tengo hambre. No, Rolly, acabas de cenar. Pero sigo teniendo hambre. Tengo tanta hambre que podría comerme todo un elefante. ¡Shh! ¡Allí está! ¡Ten cuidado! ¡Oh, Dios! ¡Mató a Relámpago! No le dio. Relámpago está fingiendo. Eso creo. Ya ves, te lo dije. Es uno de sus trucos. ¡Loki, agáchate! Tengo hambre, mamá. Tengo mucha hambre. Sí, siempre viven o mueren de acuerdo con lo que le sucede a sus perros estrellas. ¡Relámpago! lobo siempre gana. No me interesa cómo tengas que hacerlo, pero hazlo ya. Oh, por favor, señora, tenga piedad. Podríamos ver el final del programa. Sí, está pasando nuestro programa favorito. Pero cuando los cachorros se encuentran atrapados por la infame Cruella de Vil, es una verdadera aventura de vida o muerte. Ahora escúchenme, par de idiotas. Regresaré temprano en la mañana y si encuentro que me han desobedecido, llamaré a la policía. Y no será el viejo rayo el que venga a rescatarlos. Adivinar. ¡Al fin los tenemos! Los héroes resultan ser papá y mamá. ¿De dónde salieron estos? No los había visto. Vamos, amigo, a ellos. Dale lo que se merecen. ¡Ay, eres un tonto! ¡Ay, yo les daré su merecido! ¡Ah, ¡suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, perro idiota! ¡Te enseñaré quién soy yo! ¡Vamos, niños! ¡Salgan! ¡Salgan todos de ahí! ¡Ay, qué susto nos llevamos! ¡Vamos, retirada, retirada! ¡Vamos, vámonos todos! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Ay, Dios! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Perro! ¡Ay, tú! Y así, por capturar a los chicos malos, así como los corazones de los televidentes de todo el mundo, un collar de oro de cachorro para los 101 dálmatas. Como nos hemos dado cuenta, el valor es una cualidad siempre presente en los perros de Disney. A lo largo de sus actuaciones se han enfrentado a situaciones virtualmente insuperables y han vencido a poderosos adversarios. Desastres naturales. Y tal vez al más peligroso de todos, el hombre. ¿Quieres huevos? Yo te daré huevos envenenados. A diferencia de los actores humanos que tienen dobles para realizar los actos peligrosos ante las cámaras... ¡Mamá! ¿Qué pudo haberle pasado? Quédate aquí, no salgas, ¿entendido? ¡Travis, apresúrate! Los perros de Disney actúan sus propias escenas peligrosas. ¡Travis, trae el arma! ¡Travis! ¡Un lobo! ¿Quién podría olvidar esta terriblemente realista escena del viejo Jeff? Que venga para acá. ¡Allá voy! ¿Qué pasó? Fue tan rápido que no me di cuenta. El lobo saltó repentinamente. Suerte que estaba el viejo Yeller. Suerte para nosotros, hijo. Pero él no tuvo tanta suerte. Lo lastimó, pero no está mal herido. Ningún lobo normal se hubiera acercado estando el fuego. Ni siquiera un lobo hambriento. Ese lobo estaba loco. Debes sacrificarlo, si lo quieres. De cualquier forma, habrá que hacerlo. Mamá, escucha. El viejo Yeller te salvó la vida, y la de Elizabeth también. Salvó la mía y la de Alice. No podemos, aún no estamos seguros. Lo encerraré para que no salga, y esperaremos. No podemos sacrificarlo así como así, ¿no lo entiendes? Está bien, hijo. Si crees que se salve. No hay esperanza para él, Travis. Está sufriendo. Sabemos que hay que hacerlo. Lo sé, mamá. Es mi perro. Yo lo haré. Las historias de estas estrellas no siempre son tan dramáticas. Hay ocasiones en que su papel es cómico y sus coestrellas no son otros que estrellas humanas. ¡Brian! ¡Brian! ¡Brian! ¡Se ha desatado! ¡No! ¡No! ¡No! A veces los perros estrellas ni siquiera son perros. Observen lo que sucede cuando la fraternidad canina local adopta a una extraña criatura con abrigo brillante y aletas. por tu mágico poder, perro quiero ser. Muchos perros poseen cualidades humanas, pero solo en el maravilloso mundo de Disney podría un humano convertirse en perro. Como sucedió en este caso del perro lanudo. ¿Qué está sucediéndome? ¡Alto! Espera, quien quiera que seas, tan solo bromeaba. ¡Wilby! ¡Wilby, sal de ahí! ¡Se hace tarde! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Wilby! ¡Wilby! ¡No! ¡Wilby! ¡Ya sube! ¡Se hace tarde! ¡Ya voy, papá! ¿Estás resfriado? ¿Te dijo tu madre que bajaras un suéter? ¿Suéter? Traigo puesto el suéter. Bueno, sube ya. Oh, pobre papá. Esto lo matará. ¿Ahora qué haré? Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Papá? Sí, Wilby. Tengo algo que decirte, pero tengo miedo. No tienes que temer a hablar conmigo. Si a veces me impaciento con lo que haces, es porque eres mi hijo. Quiero que seas alguien especial. Sí, señor. Así que dime qué te preocupa. Estoy seguro que no es nada serio, pero lo que sea, te prometo que lo entenderé. ¿De veras, papá? ¿Puedes estar seguro, Wilby? ¿Estás seguro? Por supuesto que estoy seguro. ¡No! ¡Ay, lo sabía! 20 años han pasado y ese joven ha crecido. Ahora es candidato para un puesto político en contra del corrupto gobierno de la ciudad. Es entonces cuando empieza de nuevo el problema. Pueden votar en contra de esas personas y así devolverle la respetabilidad a esta comunidad. Gracias, señor Daniel. Y ahora el coro de la comunidad nos interpretará algunas bellas canciones. Muy bien, señoras. Todavía no termino. Claro que has terminado, Elwood. Elwood, ¿dónde has estado? ¡Elwood! ¡No puedo hablar! ¡Alto! ¡Trae su boleto! ¡Busquen en los vestidores! ¿Hola? ¿Qué tal? ¡Elwood! ¡Oh! ¡Oye! ¡Elwood! ¡Espera un momento! ¡Elwood! ¡Oye! ¡Elwood! ¡Quiero hablar contigo! Por actuar con valor y gracia más allá de su deber, se les ha entregado el collar de oro a los increíbles y maravillosos perros de Disney. Hasta ahora les hemos rendido tributo a los perros más importantes, a las estrellas de los papeles principales. ¿Pero qué hay de los otros? La presea del collar de oro también tiene algo para ellos, los mejores perros de apoyo de Disney. Dicen que hacer el papel de villano es la prueba más grande para la habilidad de un actor. Si esto es cierto, entonces Butch, el chico malo, ha pasado esta prueba. Venerado en todos los círculos como el actor de actores, Butch puede modelar su carácter básicamente vil para amoldarse a cualquier papel. Un collar de oro para Butch, por el mejor bravucón de la calle. Y aquí está Fifi, la sabueso más bella que se ha admirado a sí misma al espejo. Los encantos de Fifi tienen un poderoso efecto en los machos de su especie. Hacen que un caballero se sienta flotando en el aire. La ganadora del collar de oro, la dulzura canina Fifi. Como lo indica el título, Los Aristógatos es en realidad una película sobre gatos. Pero para imprimirle un poco de emoción, los escritores de Disney incluyeron un par de perros. Esos sabuesos no solo le robaron su motocicleta al malvado, sino que también decidieron robarse toda la película. ¿Lafayette? Oye, Lafayette. ¡Lafayette! ¿No ves que estoy aquí? Escucha, oigo que alguien se acerca. ¡Ay, Napoleón! Ya trabajé mucho el día de hoy. Perseguí 6 motocicletas y una bicicleta. ¿Qué más quieres? ¡Guarda silencio! Es una motocicleta. 2 cilindros. Transmisión de cadena. Un solo neumático. Y 2 más para el acompañante. Tú irás por los neumáticos y yo iré directamente al centro del problema. Está bien, a la carga. Espera un momento, yo soy el líder. Yo soy el que dice a qué hora nos vamos. ¡Es hora! ¡A la carga! ¡Velocidad, Napoleón! ¡Lo tenemos en la mira! Napoleón y Lafayette, ganadores del collar de oro por la mejor coactuación de comedia en equipo. Y en la categoría de héroes olvidados, tal vez el más olvidado de todos sea Bruno. Algunos no recordarán que fue Bruno el que rescató a Cenicienta a tiempo para que la redescubriera el apuesto príncipe. Eso fue lo que dijeron. En todo el reino, apresúrense, no tardará en llegar. ¿Quién, mamá? El gran duque. Ha estado buscando toda la noche. ¿Buscando? A esa chica a la que perdió el zapato en el baile de anoche. Dicen que está locamente enamorado de ella. ¿El duque, madre? No, no, el príncipe. ¿El príncipe? ¡Oh, tonta! Eres una torpe. Limpia eso. Y luego ayuda a mis hijas a vestirse. ¿Para qué? Si está enamorado de esa chica. No, ni siquiera el príncipe sabe quién es esa chica. ¡Nosotros ya vemos! ¡Cenicienta, Cenicienta! El zapato de cristal es su única clave. Por eso, el duque deberá probárselo a todas las chicas del reino. Y si encuentra una a la que le quede el zapato, entonces, por órdenes del rey, esa chica será la esposa del príncipe. ¿La esposa? ¿Vestirnos? ¡Oh, sí! Tenemos que vestirnos. Ay. No sería correcto que el duque me viera así. ¡Madre, no ves lo que está haciendo! ¡Hasta dejar que se salga! ¡Silencio! Esto es amor. ¡Cenicienta! ¿Qué pasa? ¡Cuidado! ¡Puerta! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡Déjeme salir, por favor! ¡No puede hacerlo! ¡Tengo que salir! ¡El emisario de su majestad, el gran duque! Seas el bienvenido a esta su casa. Gracias. Por órdenes de su imperial majestad, deberé probar este zapato a todas las muchachas de este reino sin distinción alguna. ¡Ay, mi zapato! No, Griselda, yo lo reconozco. ¡Es mi zapato! ¡Es mío! ¡Tus modales! Así que Cenicienta se probó el zapato y vivió feliz para siempre con su apuesto príncipe. Y todo gracias a un perro, el bueno de Bruno, nuestro héroe más olvidado. A continuación, nuestros expertos le otorgaron un collar de oro a una de las verdaderas estrellas de Disney. Pero por desgracia, la estrella rechazó el honor. Se preguntarán por qué. Porque se trata de Goofy. Yo Verán, Goofy empezó hace 50 años como un perro tonto, como una cara más, en una revista de Mickey Mouse. A Mickey le gustó cómo se reía. Lo incluyó en su familia de amigos y lo convirtió en estrella. Señora, no sabía que era una taza. Desde el principio, Goofy tuvo chispa cómica. Sabía cómo hacer reír. Tenía tal facilidad que podía hacer reír a la gente prácticamente dormida. Floreció el talento de Goofy y aceptó papeles más complicados y, extrañamente, en vez de ser tan solo un perro chistoso, parecía ser más bien un hombre y con el tiempo llegó a representar los graciosos problemas de los humanos. Se convirtió en el multipapeles. Así que él cree que en realidad es un hombre. Goofy se ha descalificado a sí mismo. Bueno, en realidad, ¿quién lo necesita? Hay muchos más de donde él viene. Los artistas de Disney han creado a muchos otros personajes caninos que piensan y actúan como personas. Y son esos rasgos humanos los que hacen de la dama y el vagabundo algo encantador. Pero qué perro. Sí, cuéntanos alguna historia. Pero qué perro. Es una perra con mucha experiencia en las calles. He's a tramp, but they love him. Breaks a new heart every day. He's a tramp, they adore him. And I only hope he'll stay that way. He's a tramp, he's a scoundrel. He's a rounder, he's a cad. He's a tramp, but I love him. Yes, even I have got it pretty bad. You can never tell when he'll show up. He gives you plenty of trouble. I guess he's just a no-count pup. But I wish that he were double. He's a trap, he's a rover, and there's nothing more to say. Como buen perro callejero, a este vagabundo todos lo conocen. Es un pobre desconocido que deambula todo el día por las calles. Y la dama es una perrita de alta sociedad, pero tienen algo en común, el amor que se procuran. Y como todos sabemos, el amor puede convertir a un vagabundo en un héroe. Tal vez sean perros, pero para nosotros los humanos podrían ser Romeo y Julieta. Y sabemos bien que él arriesgaría su vida para rescatar a su amada dama. La dama y el vagabundo, encantadores ganadores del collar de oro. Copper, tú eres mi mejor amigo. Y tú el mío, Thor. Ahora sé que seremos amigos para siempre, ¿o no? Sí, para siempre. La dama y el vagabundo eran más que amigos, y también el zorro y el sabueso, aunque fueran enemigos por naturaleza. Solo que al principio ellos no lo sabían. Todd, querido, ¿qué estás haciendo aquí? Nada, tan solo quería decirle adiós a Copper, pero llegué tarde. Somos amigos, ¿no es así? Todd, esos días ya terminaron. Ahora soy un perro sabueso. Pero a medida que crecen, sus instintos los dominan y su conflicto crece. Todd... No me gustaría que te mataran. Te dejaré ir, pero solo por esta vez. Pero tienen que decidir si pelear entre sí o salvarse uno al otro de un enemigo común. Thank you. final, la amistad demuestra ser más fuerte que los instintos. Vamos, muchacho. Quítate de en medio. Copper, tú eres mi mejor amigo. Y tú el mío, Todd. Ahora sé que seremos amigos para siempre, ¿o no? Sí, para siempre. Y así este sabueso, el más reciente ganador, ocupa un lugar en el círculo dorado de la fama. Probablemente ellos sean el grupo de perros estrellas más grande en la historia del cine. Héroes caninos. Cada uno un ganador. Cada uno nos ha provocado un sentimiento especial. Es una aventura amorosa que se inició desde el momento en que el primer perro conoció a su primer mejor amigo. Napoleón, creo que ya es el final. Un momento, yo soy el líder. Yo diré cuándo es el final. Es el final.